La izquierda, Edgardo Esteban, es excombatiente de Malvinas, periodista, es corresponsal de la cadena de noticias Telesur y autor de los libros Iluminados por el Fuego y Confesiones de un soldado que combatió en Malvinas. En el centro, Rafael Belaustegui, abogado, escritor y padre de Plaza de Mayo. Tres de sus libros son Sonetos Compartidos, El Instante Propicio y La Mujer de Violonchelo. Y Belaustegui también es uno de los 10 hombres que protagonizan el documental que se estrenó recientemente, Padres de la Plaza, 10 recorridos posibles. Y aquí a mi izquierda, Oscar Luna, es excombatiente también, al igual que Esteban. Es psicólogo, trabaja en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, coordinando trabajos con jóvenes en conflicto con la ley, y hace un trabajo similar como coordinador del Comité de Violencia y Adicciones en el Hospital Piñeiro. Y también Luna ha publicado algunos artículos muy interesantes en Página 12, en los cuales establecía, ¿no?, fusionaba estas dos cuestiones, su mirada como psicólogo y como excombatiente de algunas cuestiones puntuales, ¿no?, que tiene, de algunas problemáticas puntuales que tienen que ver con los excombatientes, tratando de hacer un análisis que lo enriquecía mucho desde su mirada como psicólogo, analizando cuestiones que a lo largo de la charla seguramente van a salir. Así que, bueno, arrancamos con las preguntas. De este lugar recuerdos muy gratos, porque uno de los primeros eventos que hicimos cuando fue Iluminado por el Fuego, la película, estoy acá sentado junto a León Gieco, a Tristán Bauer y a Gastón Pauls, que una charla que parecía a esta. Y de acá nos fuimos a comer acá enfrente con un señor llamado Juan Cabandier. Nos quedamos charlando y contando anécdotas y cada uno su historia. Y me acuerdo que a las 4:30 de la mañana me llamaba León después de estar con varias copas de vinos, diciéndome que estaba escribiendo una canción que se llama Yo Soy Juan, ¿no?, y me la leía por teléfono, como esta búsqueda, ¿no?, de lo que planteaba él de la similitud entre los derechos humanos y Malvinas, un tema que yo lo hablé por primera vez el año pasado en un encuentro de derechos humanos, porque nosotros, para lamentablemente la mayoría de los organismos de derechos humanos, no somos parte de la dictadura militar, ¿eh?, como si hubiese terminado el 1 de abril la dictadura militar, y como hubo tantas confusiones con relación a los excombatientes y tantas idas y venidas con relación a si reivindicamos o no la gesta de Malvinas, que generó toda una especie de paraguas, no más allá de lo diplomático, político, sino también con relación al rol que tuvimos. Hasta que Iluminados por el Fuego, primero libro en el 93, una situación tenue y mucho más profunda con la película, se abrió un debate que era una gran asignatura pendiente por parte de la sociedad argentina, que era demostrar que los mismos militares que fueron parte de esa dictadura militar también fueron los que participaron de Malvinas, con sus aciertos, con sus actos de heroísmo, pero también con sus errores. Y a partir de ahí comenzó un largo camino, que aún perdura, que es las denuncias sobre estaqueo, malos tratos, humillaciones, que también son considerados delitos de lesa humanidad, de aquellos oficiales y suboficiales que torturaban a sus soldados porque había hambre en Malvinas, y como consecuencia del castigo por robar algo para comer, se los estaqueaba en lo que se llama o se llamaba calabozos de campaña. Esto como introducción a esta charla y a este debate, ¿no? Yo siento que todavía se sigue discriminando, y a mí me cuesta mucho trabajar en Argentina. A mí me va muy bien afuera, desde el año 94 que trabajo para corresponsalías extranjeras, trabajé para Telenoticias, para la NBC, para la CBS, para Telemundo. Ahora trabajo para un proyecto maravilloso como es Telesur, que es un canal, es el primer canal panregional de América Latina, con sus dificultades, con esta mirada latinoamericana, en donde el Estado argentino tiene el 22%, donde también tiene Paraguay Acciones, Uruguay, Cuba, Venezuela, que es el socio mayoritario, Nicaragua, Brasil. Y de alguna forma marca esta mirada, ¿no?, de lo que nos pasa por estos tiempos en América Latina. Pero a mí no me es fácil. Yo desde el año 94 que casi no trabajo en mi país. Me acuerdo cuando trabajaba en Radio del Plata, que trabajé 11 años, como algunas jefas o jefes me decían que era un loco de la guerra, cuando planteaban mis posiciones gremiales y la delegado de la radio. Y yo siento que Argentina todavía es un país discriminador con los excombatientes, como todas las sociedades con sus soldados, ¿no? Yo estoy un poco movilizado porque este fin de semana primero mi mujer y mis hijas, y después yo ayer lo vi en mi casa, una película que se llama Hermanos, no sé si la han visto. Y anoté el final de la frase final de la película para empezar esta charla, porque decía, alguien alguna vez dijo que solo la muerte uno ve el final de la guerra. Yo he visto el final de la guerra, ¿puedo vivir de nuevo? Y yo creo que cuando uno tiene 18 años y conoce la muerte, cuando yo me planteo que ustedes tendrán 19, 20, 21 años, si se plantean la palabra muerte como realidad, uno a esta edad no se plantea en morir, se plantea en vivir, en construir caminos, en trabajar, en estudiar, en tener su pareja, en poder tener sus propios proyectos de vida. Y de alguna forma, vivir esa sensación de muerte, esa sensación de horror de lo que significa la muerte. Yo muchas veces me pregunté cómo sacarme ese infierno. Y siempre digo que alejo los fantasmas lo más que puedo, que trato de vivir, no de sobrevivir. Yo no me siento un sobreviviente en la guerra, gracias al libro, gracias a la película. En la psicología se llama resiliencia, cómo a través del arte uno puede construir y puede sacarse esos fantasmas, pero no curarlos. Y esta película, con todo ese drama, lo que me demostraba es que, no somos solamente sobrevivientes acá o que la sociedad esté discriminada. En esta película hasta los propios hijos le tienen miedo al padre por la sensación de violencia. Una violencia que está contenida y que es muy difícil de explicar. Yo lo charlaba ayer con mi señora. ¿Cómo explicamos esa violencia que teníamos de los 18 años cuando te permite matar, robar, humillar, vivir como un animal? Y después tenés que volver a una sociedad que durante 10 años te dicen no hables, cállate la boca, ya fue, ya pasó. Porque esa misma sociedad que salió a aclamar a Galtieri el 2 de abril, que salió a repudiar a Alexander Haig días después, fue la misma sociedad argentina que cuando se anunció la derrota no quiso hablar más de Malvinas, como si se hubiese perdido un mundial, y escondió la historia de Malvinas. Y nos escondió a los excombatientes, a esos chicos de 18 años, todos. Y no es porque esté acá, pero yo siempre le reprocho que lamentablemente todavía para los organismos de derechos humanos no se dieron cuenta de que estamos vivos y que estamos viviendo, y que lo que generó esa marginación, ese olvido, esa posibilidad de darnos otra oportunidad con 18 años, simplemente de dejarnos vivir, llevó a que haya más muertes por suicidio que muertes por combate. Entonces, para no hacerla tan larga y después seguir escuchando las preguntas, yo siento que todavía me siguen discriminando, y que a pesar de que a mí me va muy bien en la vida, como dice Walt Whitman, rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita, y yo soy un hombre feliz de la vida, y amo la vida, y lucho por la vida, y a mí me cuesta mucho trabajar en mi país, y creo que me va a costar trabajar en mi país, a mí no me dan la posibilidad de trabajo. Por suerte afuera, como no tienen tan clara la idea de combatiente o de un soldado de la guerra, me va muy bien, y por eso hoy estoy trabajando muy bien y muy firme en mi trabajo de corresponsal. Perdón por lo largo. Bueno. Buenas noches. ¿Qué deuda tiene el Estado con los excombatientes? Yo creo que se ha avanzado bastante estos últimos años. No sé si quieres responderle. Sí, se ha avanzado mucho en estos últimos años en cuanto a un reconocimiento. Si ese reconocimiento se puede establecer en un monto, ¿no? Creo que la deuda es sacar a muchos de los pibes o gente que vino, que fueron pibes y que ahora ya somos grandes, de cierto estado de anonimato. Ese anonimato, digamos, que uno lleva a cuesta una marca, porque es, digamos, una marca subjetiva, digo, perdón por la palabra, no todos atravesamos esa experiencia del mismo modo. A cada uno nos afectó de un modo diferente y tiene un registro diferente de esa situación, y esto es lo que por ahí es con lo que uno se la tiene que ver. Ahora, cuando hay una sociedad que por ahí también le cuesta mirar, una sociedad que nos cuesta mirarnos, nos cuesta revisar, nos cuesta replantearnos, digamos, y responsabilizarnos. Bueno, es complicado porque ahí uno queda como demandando en el vacío, ¿no? En cierto vacío. Sí, decimos. Los que piden son truchos, como los que están en la Plaza de Mayo. Hay algo. No, porque hoy un excombatiente gana arriba de los 5 mil pesos. Todos. En la provincia de Buenos Aires, un Sí, poco sí. más, un poco menos. Entonces, el que sale a pedir, y yo lo he visto en mi casa que le he pedido, pasa que hay asignaturas pendientes por la problemática diaria, ¿no? Hay como una cosa de, o sea, hay un registro de la deuda. Es como que, viste, se invierte. Es decir, bueno, vos hiciste algo. Yo el otro día lo comentaba en alguna charla. Uno la vida la da todo el tiempo. En una competencia, viste, dar la vida. Es una frase, ¿no? En Malvinas creo que dimos la muerte, no dimos la vida. Dimos, ¿no? Intenta, o lo que pasó que elegíamos morir para que no se muera el otro. O elegíamos morir para que algo siga existiendo. Algo de los emblemas esos históricos, de dar cierta reivindicación histórica de lo que nosotros pensábamos y seguimos pensando que nos pertenece. Y una lucha contra el imperialismo, básicamente. Pero peleando del lado que nos convocó, y la verdad que también no, del lado del enemigo, ¿no? Del enemigo interno, con lo cual fue muy contradictorio, muy ambiguo. Vos. Sí. Repito la pregunta. La compañera preguntó si, a pesar de haber sufrido todos los maltratos que sufrieron durante la guerra, volverían a participar de un conflicto bélico en el cual se plantearía la cuestión de defender, ¿no?, la soberanía. Ahí nosotros éramos Colima, nosotros no elegimos, o sea, la patria eligió que nosotros vayásemos. Ahí el margen de opción fue bastante acotado. Lo que sí me parece que, digamos, y esto lo digo de mi función social, la función social que cumplo todos los días y que reivindico porque laburo en lo público, en un hospital público y en dispositivos públicos, y que de algún modo eso es donde nosotros por ahí damos de algún modo algo de lo propio y de lo más genuino y de lo que uno puede dar, que es el oficio, que es el artificio, ¿no? El arte y el oficio propio, en función de que a algún otro que no está bien le vaya un poco mejor en la vida. Digo, estos son los recursos que tengo para ofrecer. La verdad que como combatiente fui un número. Tengo claro que fui un número. Fui un número para la muerte, porque la verdad que no tenía ni recursos desde lo anímico, desde lo material, y nada más que fui a poner el cuerpo, hice lo que pude, bajo ninguna, cero estrategia, cero organización. O sea, fui a dar la muerte, como decía antes, o la vida, si se quiere. Nada, como puede ir cualquiera de ustedes, si lo llaman y es convocado, y bueno, hay algo del ser patriótico que te juega ahí, la familia, la sangre, un montón de situaciones, pero la verdad que es ir y entregarse, exponerse, jugarse y ver qué pasa. Algunos tuvimos suerte y volvimos, y otros no tuvieron suerte y no volvieron, nada más que porque las balas o porque el misil cayó acá y no cayó 10 metros más para allá. Solamente que por eso, pero no por una organización ni por una estrategia. No había estrategia, no había táctica militar. Había confrontación permanente entre las fuerzas. Digo, no quiero extenderme en eso. Pero la verdad es que, digo, en esas condiciones, ¿qué posibilidad de ganar teníamos? La verdad que parece cero. La guerra es un procedimiento por el cual hombres que no se conocen se ven obligados a matarse por hombres que sí se conocen y no se matan. Galtieri y Margaret Thatcher no se mataron. Yo te puedo garantizar que el 90% de mis compañeros volverían. Yo no. Yo creo en la paz, nunca más agarré un arma, jamás me puse más una camisa verde, me agarra alergia a lo que tenga que ver con un uniforme militar, y creo que de esa perspectiva soy poco objetivo. Pero en lo personal jamás volvería a una guerra. Creo que hay que apostar a la paz y que sí que hay que reclamar nuestros derechos soberanos por la cuestión del imperio y lo que está pasando por estos días con el petróleo en los foros internacionales y tener credibilidad como país para que podamos tener el respaldo político como pasó hace pocos días en México en la cumbre de la UNA de Río, en donde todos los países, incluidos los cercanos al Reino Unido, apoyaron a la Argentina en su reclamo de soberanía. Bueno, ahora una pregunta para Belauste y así lo incorporamos porque tiene muchas cosas importantísimas para contar también. ¿Alguien que tenga una pregunta para Belauste? ¿Vos? Perfecto. El compañero le pregunta a Belauzegui, ¿a qué cree que se debe que este 24 de marzo haya habido una movilización mayor, quizás a la que hubo años anteriores, tanto en la Plaza de Mayo, y de jóvenes? Bueno, yo creo que hay un efecto multiplicador año a año, porque la cosa fue tan, los episodios y la historia esa fue tan atroz que no se cumple lo que los militares quisieron. Los militares quisieron con la desaparición fue matar la muerte. Lo único que consiguieron al matar la muerte es generar la vida. Y los desaparecidos viven sin sus cuerpos, pero viven en el corazón de todos nosotros, en nuestros recuerdos, en la ciudadanía en general, como un modelo, como algo de que lo que es la juventud cuando se moviliza quiere una patria mejor. Y entonces acá también hay una especie de relación especular con lo de las Malvinas. Y aparte también la movilización que hacen todas las organizaciones de derechos humanos, que realmente han hecho una tarea muy importante y se va difundiendo. Generalmente en una sociedad cuando pasa algo tan atroz y que se quiso manejar también con ocultamientos, como fue la posguerra de las Malvinas, las cosas demoran un poco en difundirse, pero a medida que pasa el tiempo se difunde cada vez más. Yo encuentro como una analogía que está dada en que en el caso de las Malvinas, los chicos fueron con todo el entusiasmo, los llevaron, como bien dijeron acá, y se inmolaron por su patriotismo, por recuperar esa tierra nuestra, etc. Pero en realidad, atrás de todo eso había una super ideología de los militares que era tratar de generar un hecho positivo para que se olvidara lo anterior. O sea, de alguna manera, en los dos casos se estuvo negociando la sangre de los jóvenes. En el caso de los chicos nuestros, con las desapariciones. Y en el caso de las Malvinas, con la juventud que llevaron ahí, sabían que lo iban a matar y que iban a terminar en eso. O sea, acá hay una cosa atroz que debe quedar como una carga para la clase militar, que es esta circunstancia. Negociaron la sangre de los jóvenes. Estoy muy orgulloso de lo que hice. Siempre digo, puedo mirar los ojos a mis hijos. Y cuando presenté el libro en el año 94, Norma Morandini decía que decir la verdad en Argentina es ser un traidor. Yo rompí códigos, que fue contar lo que no se podía contar, hablar de saqueos, de malos tratos, cuando la corporación militar tenía su cajita feliz al margen de lo que era la dictadura militar. Y yo me atreví a decir que se taqueaba soldados, que se pasaba hambre, que había yo fui con unas remeras balleneras que se usaban por el calor. Y si ustedes recorren las islas, y yo fui 5 veces a las islas, lo que más se encuentra como calzado opcional son las zapatillas flechas, el mismo símbolo de la violencia de los grandes y de los jóvenes, como las que uno puede encontrar aún hoy en el santuario de Cromañón, ¿no? Me parece que he roto códigos. Mis compañeros prefieren estar en la corporación militar y van y le cantan el cumpleaños feliz todos los años al jefe que los mandaba a estaquear. Entonces, si ellos prefieren eso, yo los respeto. Jamás di nombres propios, jamás ataqué a nadie, pero sabía que iba a tener un costo. Y no me arrepiento, porque si estoy acá y puedo hablar con ustedes es porque tengo la convicción de que sabía que iba a haber un costo político. Y si me atreví a hacer una película como la que hicimos con Tristan Bauer, que dio vuelta al mundo, que habló sobre los estaqueos y sobre la parte humana, bienvenido sea, porque era parte de atacar al mensajero. Si vos ves los fundamentos por los cuales se me ataca, yo soy el responsable poco más de la guerra de Malvinas. Yo, es decir, soy tan contradictorio que tengo un diploma de honor del ejército, pero dicen que era un traidor que me escondía cuando volví prisionero de guerra en un buque británico llamado Canberra. Y lo peor de todo es que yo siempre dije, en la colimba fui, porque colimba significa corre, limpia, barre. Y yo fui muy boludo, perdón por el término, pero yo era muy buen soldado. Y en el orden de mérito era el número 10 o 11, si era de los mejores soldados que tenía la unidad. Lo que pasa es que justamente, como ellos esperaban que un buen soldado respetara esos códigos, lo que no entendieron es que hicieron un ciudadano que hizo el servicio militar, pero que después pasé a ser un ciudadano civil a plantear mis convicciones. Entonces, yo cuando escribí el libro fui un día a la Escuela Superior de Guerra con todos los jefes y oficiales y suboficiales de mi unidad, y ellos querían que escondiera mi libro. Y yo les dije que no lo iba a esconder, porque yo estaba muy orgulloso de presentar ese libro. Yo no sé si ellos se atreven a hacer autocrítica. Hasta ahora ni Galtieri, ni Menéndez, ni el jefe de mi unidad, al cual nunca hablé mal de él, hicieron una autocrítica de por qué se taqueaban los soldados, de por qué se los llevó sin alimentos, de qué se hizo con el Fondo Patriótico, de por qué se perdió esa guerra que se estaba ganando. Ese señor Menéndez, que decía que venga el Principito, que lo iban a sacar con los pies para adelante, todavía sigue vivo cuidando chanchos en Santa Fe. Entonces, de esa perspectiva, sabía que iba a haber un costo, y no me interesa justificar ese costo, me interesa que hay que seguir para adelante, que gracias a la película hoy hay 100 militares con causas penales, acusados de estaqueadores y de torturadores, y que, como siempre le digo a Estela de Carlotto, a la cual yo tengo un gran afecto y una gran amistad, y siento que es el camino, la referencia que uno tiene para luchar el pasado, yo no tengo ni odio ni rencor. Yo no hablo mal de mis compañeros, nunca di nombres y apellidos de aquellos que actuaron mal, porque no soy quien para juzgarlos. Fui a todos los debates a donde se me invitaron, pero odio no, dignidad sí, memoria, justicia por aquellos que actuaron mal y fundamentalmente por aquellos que murieron allá en Malvinas, incluido ese compañero mío al cual yo tengo una gran amistad con su hermano, y hasta acá mi mujer, y te puedo dar fe de que hemos viajado a Rosario, que ha venido a mi casa y del cual está en un programa de televisión en donde se me humillaba por ese compañero mío, estando el hermano conmigo en ese programa. Él no salió a hablar porque yo no necesito que me defienda absolutamente nadie, porque me parece que lo importante es que a la larga la verdad siempre se termina sabiendo. Creo que en estos días hay una gran crisis en la Comisión de Familiares, justamente porque empieza a saberse ciertas verdades con relación a cómo servicios de inteligencia usaban o aprovechaban la causa Malvinas también. Entonces, me parece que de esa perspectiva el tiempo va marcando el camino, ¿no? Y yo estoy muy, muy orgulloso. Y por suerte, como decía al comienzo de esto, puedo mirarle los ojos a mis hijos, a los cuales a los únicos que soy, si vos le darías las explicaciones del caso, ¿no? ¿Es claro? Soy un ex estudiante de psicología. aplicado a la vida de uno con respecto a lo que están aprendiendo. Como psicólogo que es o que sos, perdóname. Sí. Por el sentido. Sí, claro. ¿No te pasó de al aprender todo eso que ibas a aprender en la universidad, cuando vienes de la guerra, cuando lo trasladabas a tu persona? Te aparecían los miedos y todo lo vivido que estaba guardado en el inconsciente de alguna manera, y eso te tocaba. Está buena la pregunta. Uno elige la carrera por varios motivos. Supongo que por los problemas que por ahí uno atravesó, seguramente también forman parte de esa elección. Sin embargo, hay como una vuelta por la carrera, digamos, que es de apropiación de ciertos conceptos. Y la verdad que Malvinas quedó como al margen. Y quedó al margen porque también yo... hubo como dos momentos. Por eso digo que es bastante subjetivo cómo uno se apropia de esa experiencia o no. Y hay algo que tiene que ver con que cuál es el momento de uno para empezar a aceptarse como excombatiente o empezar a aceptar, porque a los 18 años que te digan que sos un veterano de guerra, la verdad que no te cabe mucho el ensayo, ¿viste? Está bien, tuviste en la guerra, te pasaron cosas, pero de algún modo también la vida continúa. Entonces vas como transitando y quizás después, en algún momento, en algún análisis, retomás aquellas cuestiones que quedaron como pendientes. En mi caso quedó, digamos, hablo bastante poco de la guerra en sí. Inclusive mi familia fue bastante respetuosa, mis amigos han sido muy respetuosos. Y yo hablo bastante poco y hay muy poca gente que, me conocen, y los que me conocen saben que estuve en la guerra, pero como que hay algo que trasciende el ser combatiente, que es poder reapropiarse de otras funciones y otros roles en la existencia, en la vida. Hoy soy psicólogo, soy padre, soy amante del cine, soy guionista, soy un montón de cosas, más allá de ser veterano de guerra. Esa marca la transité y se fue elaborando, y bueno, yo continué con mi vida. Puedo pararme hoy acá y mirar, hacer una mirada retrospectiva de lo que pasó y tener una mirada crítica y poder abrir este debate con ustedes y abrir el debate con quien sea. Bueno, me parece que formamos parte, como los colegas que están acá, la gente que está acá, de una Argentina. Y de una Argentina que merece ser revisada, que merece ser pensada. Porque en el medio quedaron vidas. En el medio quedó gente muy valiosa. Entonces, ojo. Pensar para no repetir, digo, ¿no? Yo tengo una pregunta para Belauste. ¿Usted cree que en la Argentina, relacionado un poco a esta cuestión, ¿no?, de la memoria, el ejercicio de la memoria, que actualmente en la sociedad hay un ejercicio de no perder la memoria y de mantener la memoria con respecto a lo que pasó en Argentina? ¿Usted que lleva tantos años? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que hay un trabajo constante, ¿no? Y lo que pasa es que, como dije recién, las cosas se van difundiendo no muy dinámicamente, porque son cosas muy tristes, muy lamentables, dolorosas. Pero poco a poco, y a medida que se genera la distancia, empiezan a aparecer datos de la posmemoria, escritos, recuerdos, relaciones familiares que se establecen en función de determinados momentos que se vivieron en aquellas circunstancias. Algo parecido pasó en Alemania con el Holocausto. Pasaron un montón de años y se empezó, al principio casi ni se hablaba, y a medida que pasaron los años, y pasaron más de 60, 70 años, el tema es tiene como una especie de efecto dinámico que se multiplica, cada vez se habla más del holocausto, y lo mismo va a pasar con esto, la Malvinas va a ser un tema eterno, porque es un tema tan atroz lo que sucedió, y las cosas que se dicen y que se conocen se van a seguir comentando, y lo mismo pasa con los desaparecidos. Los desaparecidos en realidad fue un genocidio. ¿Por qué fue un genocidio? Genocidio no es la cantidad de gente que matan. Genocidio es cuando hay una determinación hecha por un poder de eliminar a una clase o a una juventud o a una idea. Y acá se dispuso que todo lo que tuviera en vinculación con el pensamiento de la izquierda y con lo que eran los chicos progresistas y las familias progresistas, las eliminaran. Entonces eso fue un genocidio. Los militares trataron de introducir la idea de que fueron errores errores y excesos. No hubo ningún error, ningún exceso, hubo un planeamiento militar para exterminar a todo pensamiento de izquierda de la Argentina. Esa es la realidad. Entonces, esto, el tiempo va a pasar y se seguirá hablando cada vez más. Ahora siguen todavía apareciendo, digamos, textos nuevos de literatura, películas que al principio trataban muy transversalmente estas atrocidades y que cada vez las tratan más directamente. Y está este hueco que dejaron 30.000 desaparecidos, que yo cuando los veía a ustedes acá, los veo a ustedes, digo, ¿y si estos estuvieran? ¿Cuántos chicos estarían de su edad que serían los nietos de mis hijos acá sentados? Como yo tengo nietos de la edad de ustedes. Yo perdí 3 hijos, pero tengo en la guerrilla, en la represión militar, pero me dejaron 2 nietos y esos 2 nietos ahora me han dado 3 bisnietos, fíjate vos. Y yo pienso que estarían por acá sentados cuántos chicos de esos que vienen de un pensamiento, de gente pura, de gente sana, de gente que se enganchó en esa época, en esas ideas, porque había ciertos paradigmas, como fue la Revolución Cubana, el Marzo Francés y la represión que tuvieron los chicos en los mismos colegios, que les cortaban el pelo, que dieron la noche de los bastiones largos. Esos chicos salieron a pelear por una Argentina más digna, por ser alguien, por ser ciudadanos dignos, que vivieran libremente, que tuvieran el pelo largo si querían, que se pusieran harinos. Que, sí, hoy en día nadie le discute a nadie que se vista y utilice los elementos de adornos o de lo que fuere. Nadie lo discute, el pelo largo, el pelo corto. Estos chicos, y aparte apareció un ícono, como fue Che Guevara, que era argentino, y los chicos lo tomaron como un modelo. Entonces los militares se asustaron y los liquidaron. Esa es la realidad. Quiero agregar algo, porque me parece que es sintético, que aparte se hizo desde el poder hegemónico del Estado, que me parece que, a ningún padre se le hubiera ocurrido, por ejemplo, que mandasen a uno de los hijos a Malvinas hacer una protección de personas en el juzgado, porque el poder hegemónico, funcionaba de un modo de toma de decisión que era imposible contrarrestar, o te tenías que ir, que es lo que hizo mucha gente, ¿no? O te bancabas lo que ese poder hegemónico iba determinando en cada momento. Y que desde un criterio, vaya a saber cuál, yo sé cuál, hay un criterio que aparte es económico, porque se vendió, y ahí empezó, todo el tema de la deuda y había todo un poder económico atrás en función de generar nuevas condiciones para esta Argentina, que es lo que vivimos, seguimos arrastrando esta condición, ¿no? Una pregunta para Bela, usted, y buenas noches. Quería saber si en la época de la guerra hubo contactos entre padres y madres de Plaza de Mayo, padres y madres de desaparecidos, y padres y madres de chicos que estaban combatiendo, y si existieron contactos, ¿cómo fue? El compañero le preguntó a Bela Ustegui si durante la guerra familiares de combatientes y familiares de desaparecidos tuvieron alguna especie de contacto y si tuvieron contacto, ¿cómo fue? ¿Y en qué consistió? Sí, pero no fue un contacto orgánico, no existió una entidad que los nucleara, que por las procedencias de las problemáticas, habrán sido contactos personales, sí hubo, porque en realidad no pasaron tantos años, y de haber habido algunas circunstancias que yo personalmente no te podría contestar con conocimiento de causa, pero quizás Esteban sepa, ¿no? Una cadena ahí de padres, pero no porque todavía estaba... Orgánicamente no hubo nada. Pero bueno, en realidad aún hoy todavía. ¿Cómo? Aún hoy todavía. Aún hoy todavía no hay. Y yo creo que entre lo que pasó con Malvinas y lo que pasó antes con la desaparición de los chicos, hay algo importante que es el cuestionamiento de la clase militar argentina, que Esteban lo ha marcado constantemente desde hace muchos años. ¿Vos? ¿No? Sí, sí. La corporación militar. Compañero, le pregunto a los tres integrantes de la mesa si creen que el día de mañana, si Argentina recupera las Islas Malvinas, va a poder mantener esa región teniendo en cuenta los problemas sociales que hay actualmente en Argentina, pobreza, desocupación. Me parece que Malvinas es parte de una identidad de las mismas contradicciones que tenemos nosotros, ¿no? Como país. Un poco con la pregunta de él. Una de las experiencias que me pasó un día estando en una radio, viene Eduardo Feynman, ¿no ubica? Y Eduardito, con el cual trabajé en Radio El Plata, vino a felicitarme por la película. Y yo le dije, no, Eduardito, vos tenés que hablar mal de la película, porque si hablas bien, algo mal hice. Lo mismo me pasa con Casanseo, ¿no? Es decir, que Casanseo habla bien de mí, me dignifica. Y ojalá de toda la vida mal de mí, porque el día que hable bien de mí me voy a empezar a preocupar que algo sí me he equivocado con la vida, ¿no? Yo creo que Malvinas es parte de nuestras contradicciones. Como si Gardel, ¿no? Es francés, uruguayo, argentino, y es parte de una identidad que nos cuesta mucho de respondernos qué nos pasa. A mí, cuando yo era presidente de la Asociación de Corresponsales, hacía seminarios como estos para explicarle a los corresponsales extranjeros qué es el peronismo, porque si tenemos que explicarle que Menem era peronista, que Kirchner era peronista, que López Rega era peronista, es muy difícil, ¿no?, entre Montoneros y la AAA. Entonces, desde esa perspectiva, creo que a nosotros nos inculcaron tanto Malvinas, y es parte de esas contradicciones, porque hoy, por más pequeño que sea un pueblo, hay una plaza, hay una escuela, hay una calle que se llama Malvinas Argentinas. Y no sé, aún hoy, si recuperáramos las islas, ¿cuántos se atreverían a ir a vivir a las Islas Malvinas, ¿no? En ese frío inhóspito, en esa situación de tanta distancia, en esa soledad, que es el ostracismo que marca las islas. Pero es parte de una lucha que también marca nuestra identidad, porque recién ahora empecé a escribir ahora un artículo para Caras y Caretas sobre lo político. Siempre traté de remarcar los derechos humanos, el tema de los excombatientes, el estrés postraumático, la problemática de los soldados que volvimos de Malvinas. Pero cuando vino el tema del petróleo, y uno ve las bases militares que han puesto los Estados Unidos en Colombia, la base de la isla Ascensión, la base de Moplaza, donde todo el tiempo están hablando de que Argentina va a invadir las islas y han armado una estructura militar que es una base de las más grandes que hay en el planeta, en donde hay aviones de última generación, han traído submarinos nucleares, donde han practicado autoabastecimiento desde la isla Ascensión, que es una base norteamericana, hasta las Islas Malvinas, por temor a que los aeropuertos ni de Uruguay, de Chile o de Brasil les ceda sin un conflicto bélico. Que uno dice, ¿por qué tenemos que pelear Malvinas? Porque ellos no solamente se conformaron con el tema de la soberanía, las regalías pesqueras y el turismo, y que sea una de las ciudades o lugares con mayor ingreso per cápita. Ellos vienen por más. No sé si habrá petróleo, y se dice que el petróleo que hay es malo, que es muy difícil de poder sacar. Pero dentro de algunos años se va a discutir la Antártida, y ellos con ese pedacito de isla están reclamando la misma, es decir, el mismo territorio que reclama Chile y Argentina como territorio para de soberanía, la reserva del agua, los recursos naturales no renovables que tiene la Antártida. Y de esa perspectiva, que todavía, como decía el presidente Lula en la cumbre de Cancún, de Río, haya todavía una estructura de Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, post Segunda Guerra Mundial, que decida quién es bueno y quién es malo. Todavía hay que democratizar y hay que luchar, porque primero que Malvinas es parte también de América Latina, ¿no? Y segundo, que sería muy bueno que algún día, como democracias que se reivindican en el mundo, las Naciones Unidas puedan votar y decir si las Islas Malvinas es para Argentina o para un país que está a 12.000 kilómetros de distancia. Y desde esa perspectiva tenemos que empezar a pelear de igual a igual por aquellos que se crecieron durante siglos, los dueños del mundo, y que todavía nos siguen manejando. Y de ese lugar me parece que tenemos que reivindicar nuestra soberanía. No desde la violencia, ni de la guerra, ni del romanticismo, ni de lo que significa la palabra patria o ese nacionalismo que yo veo, volveremos. No, tenemos que reivindicarla desde la construcción de identidad. Y porque ese petróleo que se pueda sacar, por más difícil que sea, es el beneficio para mis hijos. Yo cuando miro Malvinas, no miro para remontarme en el pasado y sacar, como te decía antes, el odio. Me remonto para ver cómo miro hacia adelante mi país. Yo no quiero ver un país que haya tanta sangre, tanta muerte, tanta violencia como lo vivimos nosotros. Yo quiero un país más justo, más previsible, y que mis hijos puedan vivir con esa dignidad de ser una potencia, porque tenemos la posibilidad de sacar petróleo, como lo va a hacer Brasil en poco tiempo más, de sus costas, y va a ser uno de los 4 o 5 países con mayor cantidad de petróleo del mundo. Desde ese lugar me parece que tenemos que luchar y reivindicar la soberanía de Malvinas. No le agregaron una preguntita, Esteban, una inquietud personal que tengo. Yo creo que nosotros teníamos un territorio usurpado y lo teníamos enfrente y era nuestro, y toda América estaba de acuerdo que era nuestro. Y eso estaba madurando en un momento el paso de que se incorporara. Al generarse un hecho militar tan descabellado e insólito, tienen un derecho nuevo que no tenían, el derecho del vencedor. Y en la guerra gana el que vence, y punto. ¿Y ahora qué hacemos? Porque si Malvinas no hubiese habido una guerra, y estoy totalmente convencido, hoy hubiese sido... Se estaría negociando. Yo fui prisionero en un depósito de YPF. En las cartas que mandaba, la única oficina de correo decía Correo Argentino. El gas que llegaba era el gas de acá. Los alimentos eran del continente. Se viajaba en una sola empresa que llamaba Líneas Aéreas del Estado. Ellos venían a atenderse en el Hospital Británico en la Avenida Caseros acá. Estudiaban en Quilmes, en San George, creo que era el colegio, o en Córdoba. Veraneaban en Cariló. Aún hoy todavía el más antiargentino, y vos vas al colegio, a los pubs, y los mapas muestran América Latina sin la Argentina. Dice Mar Falklands, no dice Mar. Mar, es decir, el territorio argentino, para ignorarnos. Son hinchas de San Lorenzo, de Racing, es decir, hay una cuestión de arraigo todavía, que si no hubiese existido la guerra, porque hasta ese momento era ciudadano de segundo. Ahora hay un vencedor en guerra, entonces es mucho más difícil. Sí, obviamente. Aparte, digamos, con hay algo, agrego, que me parece que dio un detalle, Edgardo, muy acabado en cuanto a la construcción de la identidad en relación a Malvinas, pero parece que aparte Malvinas tenía en ese momento muy pocos habitantes y con muy poca fuerza productiva, porque los jóvenes en general se iban a Inglaterra a estudiar o a Argentina, entonces eran o viejos o muy pibes. Bueno, viste, era como que en ese momento estaban dadas las condiciones como para armar algún nivel de negociación que superador de esa situación de conflicto. No se dio en esos términos y ahora, bueno, estamos pagando las consecuencias. Sí, para Velázquez. ¿Qué lugar ocupa Malvinas y los ex combatientes en su protesta, en la protesta de los padres? Para Velázquez, y le preguntan qué lugar tienen los ex combatientes y lo que sucedió en Malvinas en el marco del reclamo de usted como padre de Plaza de Mayo, básicamente basado sobre los desaparecidos. Bueno, por supuesto que, digamos, hay una enorme identidad, ¿no es cierto? Está el reclamo de los excombatientes, por que se los reconozca como tales y tener sus derechos, y está el culto permanente de los que murieron allí, y el faltante social de esos muchachos que estarían haciendo crecer nuestra patria, aquí de vuelta de donde vinieron, de provincias lejanas, y está lo nuestro también, que son dos huecos, digamos, hay dos, como si faltan algo que está faltando, pero está faltando porque murieron. Pero la idea que dejaron, la idea que quedó, es muy productiva. Es una idea que en la sociedad argentina va a generar permanentemente resultados. Yo agregaría que también no es casual que este país cada 20 años, 10 años, tome como objeto de represión y de exterminio a los jóvenes, ¿no? De diferentes modos. Es como sacarlos, ¿no? Hay como mecanismos de, bueno, como no se los puede incluir, ¿qué se hace? Digo, ¿no? Porque en definitiva esa reivindicación de los jóvenes en los 72, 73, 74 se los reprimió. Y digamos, y a nosotros, digamos, que veníamos de ser adolescentes en una situación de proceso militar donde era muy difícil pensar, juntarse, reunirse y reivindicar ciertos valores, también de algún modo nos ubicaron en ese lugar de descarte. Una sociedad que descarta a sus jóvenes, no los puede incluir. Creo que este proceso se va como modificando y creo que hoy tenemos conciencia de esto y creo que hoy todos estamos bastante más atentos de este tipo de situaciones y aprendemos de los jóvenes. Creo que hemos aprendido a escuchar, hemos aprendido a bajar cierto nivel de prejuicio y a entender que los jóvenes tienen algo para decir y algo para plantear y algo para proponer. Y quizás es inédito y diferente a lo que uno viene, con lo que uno viene, que viene con un bagaje y con un peso de la historia que a veces no habilita, ¿no? Cierra más que habilita. León Gieco decía en una canción llamada Para la Vida, que es el final de Iluminados, en los 70 te mataban por no querer a la patria. En los 80, con la guerra de Malvinas, por quererla demasiado. Después tuvimos Cromañón y un poco lo que se hablaba al comienzo de esta charla, ¿no? Esta marcha tan masiva donde los jóvenes predominan, y lo que decís vos me parece que es parte de esta apuesta que tenemos que hacer hacia ustedes, ¿no? Le preguntan a Belausti si considera que es un triunfo para los organismos de derechos humanos que el 24 de marzo sea feriado. Bueno, yo cuestiono un poco que se lo llame feriado, porque feriado es un festejo y no hay nada que festejar. Tendría que haber sido un día no laborable, que se lo llame conmemorativo de lo que fue el 24 de marzo, como el ingreso del poder militar que produjo esos resultados contra los derechos humanos. Yo no lo llamaría feriado. Tendría que ser un día no laborable conmemorativo. Y ese sería para mí la definición que le corresponde. La chica de buzo a rayas que está levantando la mano. Vos. A Belausti le preguntan concretamente qué tipo de militancia hacían sus tres hijos y si considera que por lo que luchaban sus hijos o el espíritu de sus hijos está representado o está tomado por algún sector de la juventud o de la juventud en general. Que en particular, por ejemplo, participó de la marcha del 24. Bueno, mis hijos eran chicos que querían un mundo más justo, una distribución mejor de la riqueza, tenían conceptos contestatarios contra el imperialismo, eran chicos que se nutrieron de textos marxistas y los tres hijos míos militaron en el ERP. Pero bueno, estaban también los Montoneros y otras organizaciones, pero todos eran chicos que querían un mundo distinto y que se jugaron la vida. Ellos sabían que iban a morir. Sabían que no salían de esto indemnes. El último hijo que hubo vivo mío, ya fue en el fines del 76, y ya los jefes de él no estaban. Y acá, digamos, había prácticamente ninguna posibilidad de que la guerrilla, así como un grupo porque tuvo el modelo de Cuba, que un puñado de gente tomó el poder, y ellos un poco se engancharon con eso, para hacer una Argentina distinta. Pero ya en 76, en julio, agosto de 76, no había nada que hacer. Sin embargo, yo había hablado con mi hijo y lo había convencido de que se fuera, porque lo iban a matar. Y yo le decía, para luchar tenés que estar vivo. Eso es lo que decía Espartaco. Espartaco decía, la primera condición para luchar es estar vivo. Y yo se lo trataba de infundir a mi hijo para que a ver si con ese argumento lograba rescatarlo. Y él me dijo que sí, yo le había preparado un lugar en Brasil para que él estuviera. Me dijo, papá, yo me voy cuando el último compañero mío que tiene que salir del país se vaya. Y yo atrás de él me voy, pero antes no. Y ahí cayó. Fíjate vos lo que era lo que eran estos chicos, ¿no? Más, era la OTAN. Nunca los porteños, más que nada, nunca pensaron que casi iba a bombardear, la gente iba a hablar, los tabernas estaban llenos, los estadios de fútbol repletos. Nunca hubo, si lo veían como un reality show, pero era la estructura de la OTAN y contra semejante estructura, una vez que cruzaron el Ecuador, no había retroceso, porque el hundimiento del Canberra fue cuando se hablaba de un gobierno tripartito. La propuesta del presidente de Perú, de Belaúnde Terry y de Belisario Betancur, que era el presidente de la OEA, y había una especie de acuerdo implícito en la mediación de Alexander Haig, pero Maquiavelo decía, cuando vos tenés conflictos internos, buscate un enemigo externo. Margaret Thatcher tenía más conflictos que los que teníamos acá, porque acá el 30 de marzo había una marcha sobre cambios sociales y el país estaba pidiendo cambios, y la dictadura lo sabía. Y Margaret Thatcher tenía conflictos con el tema de la desocupación, la crisis minera. Entonces, de esa perspectiva, la guerra fue lo mejor que le pudo pasar, porque ahí vino el triunfo, y el imperio es el imperio. Claro. Y de esa perspectiva, jamás Argentina iba a ganar. Esta cosa de patotera de Galtieri, bueno, la realidad después nos demostró que fue una simple patotería, como tantas que tenían los militares en esa época. Sí. Yo quisiera agregar que, evidentemente, estamos sobrevolando el tema, pero el papel que jugaron los medios también en la creación de esa ficción, ¿no? De la construcción de esa ficción o ese reality show, como lo plantea Esteban, digamos, hay un punto ahí de creencia, de ilusión, en el que entraron todos, en que entraron muchos argentinos, entraron a pensar que era posible. Y hay un papel fundamental de los medios, cómo ellos fueron transmitiendo ciertas cuestiones, cómo fueron tapando y ampliando algunas, digamos, el ángulo de la información, como se diría, ¿no? ¿Sabes por qué yo me hice periodista? Un poco respondiendo a las preguntas. Porque la etapa del diario Clarín y diario Crónica, el 25 de mayo, decían, hundimos al Canberra. Y yo volé prisionero de guerra en un barco llamado Canberra. Entonces dije, bueno, ahí me di cuenta de una de las grandes máximas de la guerra, ¿no? La primera gran derrotada es la verdad, y acá se metió mucho, ¿no? Y se jugó mucho, y los medios en eso fueron grandes cómplices. ¿Se puede repetir la pregunta que habían hecho? Ya me olvidé, me quedé con la respuesta y olvidé la pregunta. Ah, no, si se imagina que si se hubiera hecho algo diferente se podría haber ganado la guerra. Ahí, por ahí. Bueno, allá al fondo, vos. Sí, para Eduardo, Murillo dijo que no volvería a las Malvinas en muy determinados prejuegos, y aunque le regalen el pasaje, la estadía y le dieran una rubia inglesa para pasar la noche. Después fueron una psiquiátrica. Volví, sí. Siempre volví por mi trabajo. Bueno, perdón. Iba a repetir la pregunta por si no lo había escuchado. Le preguntaban a Edgardo por qué, a pesar de que Ensurio le ha dicho que nunca más iba a regresar a las Malvinas, por qué volvió, qué lo motivó, y a Oscar, sí, alguna vez pudo volver. Todavía mi señora acá y me pregunta por qué fui 15 días a Chile, ¿no? A estar en Concepción o en Talcahuano o en Penco o en Dichato viendo todo lo que fue la tragedia del terremoto. Y estando bajo estado de sitio durante 18 horas al día, ¿no? Pero es parte de esta adrenalina de esta profesión que amo tanto, ¿no? Yo fui a Malvinas, a pesar de un poco incentivado por mis amigos, en el 99 fue el primer excombatiente que volví, pero fui a cubrir la visita de los argentinos que podían regresar después de 17 años, como ninguno de los que él quería hablar, y pocos de mis compañeros hablaban inglés, empecé a dar un protagonismo que nunca pensé. Y las otras veces fui por trabajo también, fui siempre por la película con Tristán. Un momento difícil, ¿no? Porque tenía a mi mamá que después, poco tiempo después, murió de cáncer y tenía que operarla y bueno, había que ir y fui. Pero me parecía que era importante la construcción de ese proyecto tan, tan maravilloso que hizo Tristán Bauer para luchar contra estas hipocresías y estas mentiras que uno sentía que estaban ahí impregnadas, ¿no? de la gesta, porque cuando hablaba y la pregunta de ella pensaba en tantas bufandas que se tejieron sabiendo que nunca se iban a llevar las bufandas a la guerra o los chocolates, porque los aviones eran utilizados para llevar armamento, no para llevar chocolates o cartas o bufandas, y que se juntaron tanto dinero con ese fondo patriótico que generó 23 kilos de oro, 55 camiones con alimentos y ropas y que nunca se utilizó y se llevó. Y que muchos periodistas que estuvieron en ese momento, ojalá algún día cuenten que son grandes periodistas que trabajan en los grandes medios nacionales, en los conductores más importantes de los noticieros y que fueron los productores de esas 24 horas que se dicen serse santos y que después nunca cuentan que fueron los productores de ese evento, ¿no? Es decir, porque todos tenemos nuestra historia atrás. Entonces, desde esa perspectiva, me parece que fue un poco por la hipocresía y después fui por un proyecto que nunca se terminó de desarrollar en el canal Encuentro. Pude viajar en los barcos pesqueros, ver cómo se explotan ahora a los ciudadanos peruanos que van y que se les paga miseria para que vayan a explotar la pesca y cómo se sigue con la estructura del imperio, ¿no? Es esa adrenalina que uno tiene. Y me tomo un minutito más, porque a mí otra película que me conmovió y me movilizó, y por eso esa respuesta, el libro lo escribí en el 94, ¿no? Es una película que vi tiempo después que es muy de las mujeres, que se llama Las Horas, sobre la vida de Virginia Woolf, no sé si la han visto, te la recomiendo, tiene tres historias. Y en una de las escenas, Virginia Woolf estaba muy deprimida, muy angustiada, estaba encerrada en su casa y tenía mucho miedo a la muerte y al suicidio. Entonces en un momento su marido se distrae, se va al jardín y ella ve la posibilidad de escapar y huye de su casa. Y cuando llega a la estación de tren, justo se va a tener y queda sola en la estación. El marido se da cuenta y la va a buscar. Y la convence para que vuelva. Y cuando está volviendo, ella dice una frase que para mí me marcó la respuesta de por qué volví a Malvinas, ¿no? Y por qué tenía que cerrar mis heridas de la guerra. Ella dice, una persona no tiene paz si se esconde de la vida. Yo la invertí, ¿no? En positivista, ¿no? Si para tener paz uno debe enfrentarse a la vida. Ella volvió a esa casa y se terminó suicidando. Y me parece que lo importante es enfrentar los fantasmas. Y en definitiva, sutilmente, yo fui a reencontrarme con esos fantasmas. La primera noche que llegué a las islas, hasta que no me llamó Nelson Castro a la radio, pensé que estaba en la guerra. Los Kelper que me putearon un poco, bastante, que tiraban piedras en el hotel donde estaba porque llegaba el enemigo de vuelta, me hicieron esconderme en el baño. Yo sentí que estaba en mi pozo de zorro de vuelta, ¿no? Pero a partir de ahí pude cicatrizar esas heridas y darme cuenta de que no había una guerra exterior, sino que había una propia guerra interior. Y gracias a esos regresos pude reencontrarme con la vida. Hoy te vuelvo a decir, como hoy me peleó mucho con los Kelpers, no volvería a Malvinas, no quiero volver. Pero la vida siempre es una caja de sorpresas. Yo me sigo haciendo una pregunta que quiero formularla. ¿Por qué llegaron a los conscriptos? ¿Qué podían hacer los chicos que venían del Chaco, 18 años, en la isla, muertos de frío, mal vestidos, mal alimentados contra la OTAN? ¿En qué cabeza podía caber que esos chicos no iban a ir a morir? Entonces yo me pregunto, ¿por qué no fueron ellos, la clase militar, los los subtenientes hasta el general y se fueron, se metían todos en la isla y decían, acá estamos, queremos, no nos vamos de acá, mátennos, pero nosotros acá no nos vamos. Pero que fueran los militares, no llevando los chicos. Enfermería, prefectura, policía federal. Claro, todo lo que eran fuerzas armadas, pero no llevaron a los... Bueno, pero reclaman pensiones, ¿eh? Ellos que no fueron están ahí en la plaza pidiendo... Bueno, pero esa bueno, sería lógico, somos militares, nos hacemos matar porque no por nuestras islas, pero acá estamos, mátennos, de acá no nos vamos. Pero llevar a los chicos es criminal. Yo completo la pregunta de la compañera. La verdad que nunca volví a Malvinas y no, la verdad no siento el deseo, el interés ni la inquietud. Hay algo, Malvinas es bellísimo, Puerto Argentino es bellísimo. Yo estuve en el Bahía Buen Suceso hasta que lo hundieron, y después estuve en Puerto Argentino, y después combatí con Infantería de Marina. Es una bahía encantada, es una cosa increíble, muy bello. Pero y he pasado así como momentos horrorosos, uno no dejaba de tener 18 años, 19 años, con lo cual también nosotros transitamos esos 3 meses como pibes, como de 18 años, jugando por momentos, haciendo lo que hacen los pibes de 18 años, cantando, tratando de pasar el tiempo, de verdugiarnos entre nosotros, gastarnos, jugamos también hasta que la realidad nos partió al medio. Y en esos recuerdos, la verdad que están mis compañeros y algunos que no están, con lo cual no volvería a un lugar donde no, que los recuerdos son tan horrorosos. Después de Malvinas yo estuve en Argentina, qué sé yo, y viajé a Bahía, a Brasil. Mi hija, la mayor, se llama Bahía, tiene 21 años. Y Brasil me ayudó, el norte de Brasil me ayudó, el color, la alegría de los brasileños me ayudó. Fue como un efecto de existencia y de vida que me sacó de ese estado de melancolía y de tristeza. Creo que volvería a Bahía, no volvería a Malvinas, yo. Por Clarín, en gran parte. Preguntó por qué la señal de Telesur no llega a la Argentina. Pues fíjate que la campaña de Clarín, cuando fue la ley del debate de la ley de medios, metía a Telesur cuando ellos no lo ponen. En Buenos Aires, que es el 80% de los abonados de cable, no ponían a Canal Encuentro, porque como Canal Encuentro a todo el mundo le gusta, ponían a Telesur y a Canal 7. Y esto es como, no sé si leyeron un libro que se llama Ética para Amador, la anécdota de Robinson Crusoe, cuando aparece Viernes, es decir, acá es como si pongamos Viernes en Telesur. Entonces, Robinson Crusoe, que tuvo su primer problema existencial y ético, decía, ¿qué hago? ¿Me lo como o convivo? Acá prefieren comérselo antes de convivir. Hablan de la libertad, de los medios, la democracia, pero no conviven con un canal como Telesur. Bueno, no es un canal chavista, te puedo asegurar que es un multimedio que tiene una estructura con los mejores periodistas. Tiene corresponsalía en Washington, está en Siria, tiene corresponsalía, se ve en Europa, tiene corresponsalía en Europa. Y yo, que hace 17 años que trabajo de corresponsal, los corresponsales que hay en México, en Estados Unidos, son de los mejor que hay y de los que uno ha trabajado. Acá el corresponsal de Washington estaba acá como corresponsal del New York Times. Entonces me parece que hay mucho de prejuicio. Y lo bueno es que en la democracia, que ellos tanto plantean, es decir, lo bueno es que vos ves y elegís lo que te gusta y lo que no te gusta. Ahora, uno escucha que es decir, mucho de que se habla hacia afuera. Yo era miembro de la comisión directiva de FOPEA, y ahí también tengo muchos enemigos hoy, porque renuncié por este tema. Porque me parece que o sos independiente, si estás en contra de la ley de medios. Ahora, como yo estaba a favor de la ley de medios, era kirchnerista, chavista, stalinista, es decir, ¿por qué? Porque me parecía que había que apoyar lo que es este proyecto maravilloso de la ley de medios, con sus dificultades, pero que no tiene nada que ver con el decreto de la dictadura militar. Y que de alguna forma le da participación en la era digital, en donde el 33% que hoy tienen los medios audiovisuales dentro de un mes ya empieza a multiplicarse por 4, porque un canal que se hace digital tiene 4 señales en lugar de una. Entonces ese 33% se multiplica más del 100% que les quita. Y le da el 33% la posibilidad de que las comunidades, los colegios, que TEA pueda tener su radio, que TEA pueda tener su televisión, que las comunidades aborígenes puedan tener sus medios, que la sociedad de fomento, que me parece que poder ser tan generoso en esta época de las comunicaciones, en donde un medio manejaba el fútbol, manejaba todo el tema, bueno, más allá de las FJP, me parece que fue poco democrático. Y yo en eso tengo posición tomada y disiento de muchas cosas, porque me parece que Telesur tendría que haber sido una opción más. Y no lo fue, lamentablemente, en Argentina. Porque no se ve nada en Argentina, no se ve en Buenos Aires, ¿no? En Argentina se ve. Y yo lo veo por DirecTV ahora. Pero me parece que es un poco injusto. Allá arriba, vos. Acerca de él, del periodismo actual. Lo que la compañera le pregunta a los tres es qué piensan de la cobertura que hicieron los medios de la guerra, que ya un poco lo respondieron, y qué opinión tienen de los medios actualmente. Yo tengo posición tomada. Esto a veces me cuesta mucho a veces hacer nota de Malvinas, porque me parece que tengo posición tomada y que no puedo ser objetivo, en que la objetividad no existe en el periodismo, y lo vemos acá. Porque yo, cuando estaba escuchando a estos días a Terraño, a Timerman, no sé si lo han visto, la polémica con Clarín, y él nombra a Roa, y hoy leía a otro periodista, Osvaldo Pepe, que eran compañeros míos de militancia en los 80, cuando yo era delegado en Radio del Plata, y ellos eran, uno era jefe de prensa de Antonio Cafiero en la campaña, ¿no? Osvaldo Pepe, y Roa también era, trabajaba en el equipo de Antonio Cafiero en la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Yo lo veo tan antiquicionista, y digo, pero si esta gente era peronista, y ahora, no, es decir, cómo a veces los intereses y las contradicciones que uno siente con, o algo así, yo reivindico y respeto a Estela de Carlotto, y estas contradicciones de los hijos de la señora Herrera de Noble, que con el poder esconden su identidad cuando tendrían que hacerse un pichazo y dejar contentos a los que los cuestionan y a los que lo apoyan. Me parece que es romper, ¿no? Más allá de las dificultades y las imperfecciones y los cuestionamientos que yo le hago a este gobierno, es el debate que ha generado la militancia que se había perdido en los 90 con el menemismo, la pudimos ver ahora, porque esto de los jóvenes de vuelta en la calle es un compromiso que en los 90 no existía. Y me parece que desde ese lugar, comprometernos, tener posición tomada, defender lo que nos gusta, tener las convicciones, más allá de que nos puteen, de que nos digan que somos mentirosos, de que somos locos, de que fuimos cagones, que fuimos cobardes, pero yo tengo convicciones y voy a defender a muerte mis convicciones, pero no con violencia, porque yo respeto al que no. A ver, yo, a mí lo que me duele con los que me putean es que ellos sienten que soy su enemigo, y yo siento que tengo diferencias con ellos. Yo no veo enemigos en ellos, lo que veo que hay diferencias en este país, ¿no? Yo me divierto mucho con Gastón. Y esperé ayer y disfruté mucho el 4-1 con Chacarita, porque el gaste que tuve el día jueves cuando River se comió los 2-0 con Boca. Pero de ese lugar, yo no siento que hay un enemigo, una cosa de violencia. En este país se ha matado por el fútbol, se ha tirado bengalas por el fútbol. Entonces es un país muy violento y todo genera violencia. Uno lo ve en la calle, en el taxista, en el colectivero con el de la moto, nos vimos puteando. Es un país muy violento, ¿no? Uno va a Uruguay y Montevideo, uno se para en la esquina y la gente del auto que maneja para, uno cruza, acá si te pisan es mejor. Y de esa agitación de violencia que nosotros la estamos transmitiendo con nuestra historia, con lo que significó esta historia, porque por pensar distinto se mató y hay 30.000 desaparecidos. Porque yo siempre me acuerdo cuando fue el Nunca Más, cuando Graciela Fernández Mejía, en el Nunca Más, que estaba en estos sábados, que estaba Magdalena Ruíñez, con la cual yo tenía una gran amistad hasta ahora, porque bueno, ahora ataca a Estela de Carlotto y me duele. Ella dijo, no sé si mi hijo era culpable o inocente, lo que sé es que no tuvo un juicio justo, ¿no? Y acá lo que hemos perdido es la palabra justicia, y todavía la seguimos sin respetar, ¿no? Es decir, el respeto por la justicia, que es lo que yo siento que uno ve en las abuelas o en las madres, que no quieren venganza, no quieren la muerte, quieren justicia, quieren que aquel que se equivocó y que delinquió y que robó, que mató a una persona o que le sacó, yo veo con Juancito Cabandí que me mostraba dónde nació la ESMA, que perdieron durante 30 años su identidad. pague con la cárcel, pague con la justicia. En un país en donde todavía esa palabra nos cuesta mantener, y que tenemos que luchar para que ustedes empiecen a respetarlo. El día que en Argentina haya justicia, va a cambiar mucho la historia y vamos a poder hablar mucho más en serio hasta de cuestiones como estas que me preguntaba ahí el amigo del tema de la soberanía. Vamos con las últimas tres preguntas. ¿Vos? Una pregunta para el doctor Luna. ¿Cuáles son las huellas psíquicas que más te impactaron, o sea, que dejó el conflicto bélico? Y si tuvo algún paciente que fue excombatiente, ¿cómo se siente usted? En algún momento colaboré con alguna organización de veteranos de guerra en el área de salud. Creo que el trauma de la guerra lo describía Freud en algún artículo sobre la guerra y la muerte, que es todos nos pasamos negando la muerte. Digamos, cuando no hay inscripción, voy a tratar de ser explícito, no hay inscripción de la muerte en el inconsciente. Es decir, que todos por algo nos levantamos, seguimos viviendo como si nada pasase, sin dar cuenta de que la muerte en algún momento nos va a tomar. Y cuando se muere alguien decimos, sí, seguramente fumaba mucho, habrá sido un accidente, no tendría que haber pasado por esa esquina. El tema es que en la guerra, si no te mata el primer misil, te mata el segundo o el tercero. Y la gente no se muere de a una en una, se mueren de a montones. Con lo cual ya la muerte no se deja de mentir. Eso es lo que ocasiona el trauma. Y lo que se da es un fenómeno de, en algunos casos, cuando es patológico, cuando no está bien elaborado ese trauma, algo del orden de la melancolía. Es decir, conservar esa situación a lo largo del tiempo. Algo del orden de la depresión melancólica, digamos, por justamente no encontrar algún nivel de elaboración y de apropiación y de superación del trauma. Eso en lo sí. Acá le preguntan a Grausti, ¿por qué cree que no se juzgó a Arguindegui? ¿A qué? Al ministro Arguindegui. Albano. Bueno, eso fue todo. Digamos, no le podría responder eso. Lo que yo creo, sí, es que se hizo un gran juicio, que lo tiene que reconocer la historia argentina, que fue el juicio de la Junta Militar. Y el valor simbólico que por primera vez un gobierno civil haga un juicio y condene a los militares nunca había pasado. Ahora, si Arguindegui zafó y algún otro zafó, zafaron muchos. La verdad que sí, todavía está lleno de criminales dando vueltas por ahí. ¿Por qué los llamo criminales? Porque eso fue terrorismo de Estado. Acá la marca del episodio de los desaparecidos es la condena es al terrorismo de Estado, no a un eventual juicio que hubiera habido con las consecuencias que fueran, pero sí al terrorismo de Estado, o sea, que el Estado funcionara como un terrorista. Esa fue la marca que condena para siempre lo que pasó en la época de los desaparecidos. Así como creo yo, desde mi punto de vista, que con respecto a las Malvinas, que la marca va a ser que llevaron a los chicos que eran civiles y tenían 18 años, los llevaron a matarlos ahí. Eso es imperdonable. Pero Arguindegui fue quizá uno de los mayores responsables, no cabe ninguna duda. Y la última, hasta atrás. ¿Por qué sos? ¿Vos? La pregunta es si los jóvenes van siempre a la guerra en la historia. Bueno, tratemos de que no haya guerras y de que no vayan más los jóvenes a la guerra. Me parece que eso es una situación simplista, ¿no? Como te decía antes, en la contratapa del libro yo decía, la guerra es un procedimiento con hombres como se conocen, que son jóvenes. Pero acá es mucho más cruel todavía porque cuando vos te comparabas con los británicos, el que menos tenía, tenía 4 años de instrucción. Yo hice paracaidismo y tenía 10 saltos, pero los chicos que entraron en febrero no tenían ningún salto, conocieron el arma. A ver, en mi unidad éramos 160 soldados, de los cuales dos éramos clase vieja. Entramos en marzo del 81, los demás habían entrado en febrero. Y la instrucción no la tuvieron, la instrucción que yo tuve, la tuvieron en Malvinas. Entonces, ahí hay mucha más crueldad todavía, hay mucha más perversidad todavía, porque se fue sin ningún tipo de preparación. Yo no creo que te vuelva a decir en las guerras, y creo que tendríamos que luchar, ¿no? En eso, el documental maravilloso sobre la vida de John Lennon, cómo él generó todo un movimiento sobre la paz y sobre la justificación en ese momento de la guerra de Vietnam. Porque me parece que tenemos que luchar desde esas utopías, de esa fantasía que muchos la cuestionaban, ¿no? Creo que se llama Estados Unidos contra John Lennon, es un documental maravilloso que hay. Y que él, desde la cama con Yoko Ono en Bélgica o en Canadá, por no dejar entrar a Nueva York, decía, luchemos por la paz, ¿no? Y me parece que de ese camino... Yo agregaría que también hay un mecanismo perverso en el adulto, ¿no? Los jóvenes vienen a ocupar el lugar que va a dejar el adulto. Evidentemente, el adulto se vale de la sangre de los jóvenes. Es como una competencia, ¿no? Es como sacarse de encima un rival, ¿no? Aquel que te viene a ocupar un lugar. Parece que hay algo de eso perverso en general, y en la guerra en particular, ¿no? Esa maquinaria de la muerte funciona. Digamos, de hecho funciona en Estados Unidos, es un imperio y se basa en la ocupación de otras naciones. Digo, con otras condiciones, bajo otras condiciones, pero lo hace valer, ¿no? No quiero meter en tu especialidad, pero Freud habló del filicidio. Y yo creo que esto es una de las marcas del filicidio, ¿no? De eso hablaba, sí. Bueno. Les agradecemos a los tres que hayan estado acá. Y nosotros nos tomamos 15 minutos y volvemos porque vamos a hacer un trabajo.